Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿No te parece que hay una relación directa, proporcional, quiero decir, entre la... Hoy yo hablaba de la infoxicación con el tema de... Por la duda recuerdo que no es un término mío, ya lo acuñó Alvin Toffler en la década del 70. En la infoxicación con los cuadernos y el paquete de datos luctuosos con la economía, dólar, los bonos argentinos, la cantidad de cheques rechazados récord, el quiebre de la cadena de pagos. ¿Qué sé yo? A ver, desligarlos debe ser casi imposible, porque se mueven en simultáneo, pasan simultáneamente, pero yo tiendo a creer que lo determinante son los factores objetivos, ¿no? Que tienen que ver con las políticas económicas y con lo que se está haciendo. Vos fijate que, primero, los factores externos. Esta semana hubo un tema global de revalorización del dólar frente al conjunto de las monedas. Y el tema con Turquía, ¿no? A partir del tema con Turquía, en el que también es notable ver cómo el imperio, cuando uno dice el imperio, mira palabra que debe rescatarse. Mira lo que dice el presidente de los Estados Unidos para hablar de la crisis o lo de lo que pasa con Turquía. Acabo de autorizar una duplicación de aranceles sobre acero y aluminio con respecto a Turquía, ya que su moneda, la lira turca, se desliza rápidamente hacia abajo contra nuestro fuerte dólar. Y si no me equivoco, lo escribió entre signos de admiración. Espera, pero vas a ver. El aluminio ahora será el 20 y el acero el 50, el arancel. Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento. Eso está entre signos de admiración. Es decir, el imperio utiliza instrumentos de política económica, como son los aranceles, para sancionar a un Estado con el que no tiene buenas relaciones. Deja de lado las razones, la discusión, pero claramente además lo escribe en un tuit con absoluto desenfado. Entonces, ¿por qué digo esto y empiezo por ahí? Porque cuando uno tendría que hacer la cuenta de los horrores de esta gestión, debería decir, mira, la primera es la llamada reinserción en el mundo. Lo dijimos hasta cansarnos, que era una locura. Pero además de que era una locura entrar al mundo globalizado, porque el mundo globalizado está pensado a favor de los intereses de las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos, y en todo caso de los grandes países, porque fue concebido originalmente por Estados Unidos y Inglaterra cuando gobernaban Thatcher y Reagan. Entrar en este momento, cuando Argentina decide entrar, que es el momento en que Estados Unidos e Inglaterra, por razones internas, comienzan a generar políticas proteccionistas, suena una locura, pero bueno, hay que pagar al contado a los buitres y entrar al mundo que nos está esperando con los brazos abiertos, tiene, entre otras, este tipo de consecuencias. En primera cuestión, vos fíjate que, si uno hace memoria, nos vuelve a pasar lo que pasó con el tequila, lo que pasó con un montón de otras cuestiones, cuando teníamos esa situación de inserción pasiva. El efecto tequila, el caipiriña, el vodka, que siempre era más grande acá que en los países de origen, por el nivel de dependencia que teníamos. La crisis del 2008-2009 no es que no nos impactó, pero la Argentina tenía un conjunto de políticas que permitían amortiguar la forma en que esa crisis llegaba y afectaba a la economía del país. Y entonces cuando vos mirás, ves que no es lo mismo entrar indefenso a ese mundo global o tener regulaciones, o tener un Estado activo, presente, que actúa, que va viendo lo que sucede. Ahora, ellos lo saben. Lo que pasa es que no quieren. Mira, la Nación de hoy, en el suplemento económico, el central busca aflojar el corset del fondo. Que llega el lunes, dicho sea de paso, sí, ¿no? Sí, pero quiero reiterar, porque acá quiero hacer varios comentarios. No era que este era un acuerdo voluntario, no era que nosotros le habíamos dicho al fondo todo lo que íbamos a hacer y el fondo nos aprobó y en función de esa aprobación nos dio los 50.000, no los 50, los 15 y las cuotas que nos va a dar si seguimos haciendo voluntariamente todo lo que ellos dicen que tenemos que hacer. Entonces, el central busca, ¿sabes qué dice esta nota? La Nación de hoy. La Nación de hoy, que es sección de economía. En la sección de economía, que está muy bien escrita, porque está escrita por gente que entiende, más allá de su visión que pasa ideológica, pero... Escribir bien o mal no, claro, es derecho de izquierda. ¿Qué le dice? Le van a pedir que puedan flexibilizar el límite al uso de la reserva que se le impuso y lo dejó casi sin margen para intervenir sobre el mercado cambiario. Este es el fondo de la cuestión. ¿Vos hablando, tenés? Y ahí llegamos a la pregunta, y disculpame la vuelta. Ahí tenés la cuestión. Si vos tenés una situación donde hay una demanda que se origina por las más diversas razones, vamos siempre a la más sencilla. Hay un importador que le vence una carta de crédito y tiene que pagar. Uh-huh. Y va a comprar dólares, va a ver al señor Mercado. El señor Mercado dice, mire, el Banco Central no me vende, no tengo. Los exportadores no liquidan porque no tienen ganas. Así que, dígame cuánto me está dispuesto a pagarme. 28. No, a 28 no tengo. 29. No, a 29 no tengo. Es decir, eso es el mercado cuando fija el precio. Es oferta y demanda. Cuando vos tenés una demanda inevitable, uh-huh, para que la economía funcione y una oferta que no existe, el precio es el elemento de regulación. Y esa es la política, para que se entienda bien. Entonces, no es que se les escapa. Ellos tienen asumido que el precio es el elemento de regulación. Ahora, como a la vez estás en una economía liberada, esa devaluación va a aumentar el precio de la harina, del pan, de la papa, de todo lo que se te ocurra, y entonces más inflación, y entonces el Banco Central mismo va a volver a decir no se cumplen los objetivos de ajuste de la inflación y por lo tanto tenemos que mantener las tasas altísimas, y ahí sí estamos. Bueno, y ahí estamos, y ahí algunos, estamos. Cuando digo algunos, no, estoy grave. Refiriéndome a... A los incluso de los de ellos, no, que están hablando de empezar a analizar el gobierno la posibilidad del waiver, del perdón, sucesivos perdones del fondo porque no se van a cumplir las metas pautadas. Vos sabés que se va a vivir pidiendo perdón porque no se van a cumplir, pero ya no se están cumpliendo. Si ya te están diciendo el central busca aflojar el corsé del fondo. Bueno, el otro día en uno de los foros, no me acuerdo, un tipo respetado por ellos, Siava Cerrate, dijo, ni siquiera la plata del fondo va a alcanzar para cubrir, claro, los vencimientos. Mira, yo tengo acá 3-4 citas de ellos también, de la Nación de hoy. Es cierto que los factores externos están jugándoles una mala pasada a los países emergentes, pero también lo es que las condiciones locales amplifican los shocks externos e incrementan la incertidumbre, retroalimentando dinámicas negativas. Management fit. Uh-huh. Digo, para la fuente, ¿no? Mira esta. Llegamos a esto por tratar de disfrazar la inflación con deuda, para mantener la fiesta que financia el déficit. Ahora hay inflación, recesión y más deuda. No va más, está explotando. Carlos Rodríguez del SEMA. Esto lo corren por derecha. Lo corren por derecha, ajusten más. Cuando tenés las defensas bajas, lo que para otro puede ser un resfrío, a vos se te convierte en una pulmonía. Un analista de Christian Buteler. Hay 200 países en el mundo y son contados con una mano los que tienen corrida contra sus bonos, monedas y acciones. Somos nosotros. Dejemos de hacernos las víctimas. Augusto Darget de Silver Cloud Advisor. Y así de corrido. Es decir, todos estos le están diciendo además, che, ajusten más, déjense de hacer política, porque viste que te meten medida y se arma lío, reculan. No reculen más, no reculen más, porque ustedes no tienen margen para recular. Ajusten a fondo y olvídense de la política. ¿Escuchó esto? No, definitivamente no voy a ser candidata a presidente, por muchas razones. Primero, porque creo que el presidente tiene que reelegir y apoyo esa reelección. En segundo lugar, porque yo tomé, y para mí el valor de la palabra es muy importante, yo tomé un compromiso con los bonaerenses hace 4 años. Yo les dije que no iba a ser candidata a presidenta, porque a la provincia de Buenos Aires le había hecho mucho daño tener gobernadores que querían ser presidentes. Marca de radio. Vos tenías pensado hablar justamente de Vidal, acerca del sí, de la relación con el ajuste y el derecho sobre las personas, o mejor dicho, el ajuste por sobre el derecho de las personas. Claro, porque hay una declaración de ella que tiene origen en el tema del tratamiento de la ley de la legalización sí. del aborto. Y dijo textualmente, si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada. Pero agrego, para tratar de explicar el sentido del alivio, y creo que a esto es lo que hay que prestarle atención. Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica. Creo que no hace falta comentarios. ¿No? La cara tuya. Sí, sí, hace falta. ¿Sabes por qué? Sí. Porque además es una bruta, porque el 90% de los casos de aborto sí. se resuelven con pastillas, así ¿no? Es, con procesos, o sea, químicos. Sos una bruta, Vidal. El único comentario puede ser ese. Pero además, yo quiero, desde la óptica en que encaro en general las columnas, rescatar que lo termina llevando a una cuestión económica. Terrible. Está diciendo que el presupuesto de salud no le alcanza para las dos cosas, que si se incorporara esto dentro de los procedimientos habilitados, habría que suspender otros. No está pensando en que hay que mejorar el presupuesto de salud. Sino que elijas entre la cardiopatía así o... Así es entre la cardiopatía o la posibilidad del aborto. Bueno. Además de la ignorancia o de disimular con el tema de la utilización hoy de procedimientos no quirúrgicos para resolver el problema. Entonces, el problema es que, por eso a veces, nosotros nos cuesta mucho, Eduardo, porque es muy difícil pensar cuando la base de tu pensamiento está cruzada por esa ideología. Es difícil interpretar. A mí me cuesta mucho entender a veces cómo o por qué actúan de determinada manera, pero porque es el color del cristal con que se mira. Es decir, arrancan de una cantidad de conceptos básicos, incorporados, inamovibles, desde los cuales Es Aranguren hablando de la planilla de Excel para explicar el aumento de las tarifas. Es decir, uno podría hacer listas de cosas de ese tipo. Por eso yo creo, y estoy muy de acuerdo con lo que decís, que a veces se transforma en un lugar común aquello de promover el debate, porque el cristal es tan diferente que ¿qué podés debatir? No, y vos viste que hay veces que uno ve esos paneles que parece que se hablara de países distintos. Uh-huh. Se hablara de países distintos. Ahora, con gente más inteligente, uno se puede encontrar con Carlos Rodríguez, que diagnostica bien y receta mal, uh-huh. pero que ayuda a entender que uno no está tan equivocado con el diagnóstico. Lo que pasa es que te quiere recetar de una manera que es terrible. Es como el fondo. El fondo te aplica el ajuste y cuando los problemas se agravan, no reconoce el error. Dice, la dosis fue insuficiente. Hay que profundizar el ajuste. ¿Qué es lo que le están reclamando todos esos economistas cruzados por el pensamiento neoliberal? Es una postura que ciertamente es más... A ver, es facilista, porque yo creo... No sé qué pensás de esto, no pero... Importa la pero eso iba. Claro. Cuando recetan más a la derecha todavía, los Rodríguez, el Sema, Ávila... Espera. ¿No piensan en ¿cuál es el espacio político para aplicar esas recetas? ¿No es facilismo intelectual lo de ellos en un punto? ¿Qué sé yo? Puede ser, no sé. Habría que pensarlo, puede ser. Yo creo que ellos parten de la base de que hay un enorme trabajo mediático-cultural que hace que una porción importante de la población crea que la está pasando mal por culpa de estas políticas llamadas populistas. Y que entonces, después, esta famosa del estamos mal pero vamos bien, el presente es malo pero el futuro es promisorio, tenemos que pasar porque este dolor que hoy tenemos es producto de los errores del pasado, no sigamos repitiéndolo y hagamos de una vez por todas lo que hay que hacer. Toda esa zaraza, como diría Fidel Pintos, repetida con tanto poder, con tanta intensidad, cala en la gente. ¿Podemos cerrar con el ajuste en los jubilados y sobre todo acerca de cuánto será y cuánto podría haber sido? Sí. Primero, con una reflexión, ¿no? Es el sector que menos capacidad de reacción tiene. Y es a la vez el sector que consume una la parte más sustancial del presupuesto. Siempre nos aburrimos de repetir que era imposible pensar en ajuste sin meterle la mano a los jubilados. Y lo decíamos incluso en tiempo de campaña electoral, ¿vos te acordás? Que decíamos que no entendíamos cómo, y todavía, vos sabés que cuando, en estas encuestas alicaídas que aparecen sobre el apoyo que mantiene el gobierno y la imagen del presidente y demás, profundamente reducidas en relación a lo que era en octubre del año pasado, cuando mirás las aperturas etarias, es decir, por edades, te encontrás con que el segmento donde mantiene la más alta adhesión relativa, es decir, en todos los rangos etarios bajó un montón, pero en el 50-60 para arriba es donde más se sostiene. Increíble, ¿no? Claro, es como increíble. Bueno, el asunto es también nosotros nos aburrimos de decir que la ley de reparación histórica lo que tenía de histórico era que incluía el blanqueo de capitales, pero que respecto a los jubilados era un proceso que apuntaba a achicar el valor real de las jubilaciones, tema que además está incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a volver a decirlo. Bueno, se conoció el último aumento que habrá este año, y el haber mínimo de los jubilados a partir de esto. Habrá que, en el año 2018, las percepciones de los jubilados habrán tenido un incremento del 27%. Eso es lo que va a ser a diciembre. Entonces, sin hacer ningún sensacionalismo, uno podría decir, moderado, inflación 32, jubilados 27. Sí. Moderado. Ya está lleno de pronósticos de 35, 34, pero sabes que a mí siempre me gusta no exagerar o no anticipar. Está bien, quiero decir, sí. Tomemos las cifras 32. De 32% de inflación, jubilados 27. Pero, siempre hay peros. Vos sabés que durante el gobierno anterior se le dio el derecho a la jubilación a 3,5 millones de personas que no tenían aportes, que le faltaban aporte, que no completaban aporte, que habían sido trabajadores en negro y que por lo tanto no podían demostrar los aportes, etcétera. Algunos lo presentan como un regalo, no es cierto, se les dio una moratoria, esos trabajadores accedieron a una jubilación y pagan una cuota de moratoria hasta equiparar lo que tendrían que haber aportado, pero entran en el derecho. Bueno, a ese segmento no le dieron un bono de 750 pesos del mes de marzo, con lo cual, para este segmento de los 3,5 millones, que son los de la franja más débil, te imaginas que son, sí, claro, son todos de la mínima, etcétera, el incremento va a ser solo del 21,7%. Entonces, te vuelvo a repetir, 32... La inflación puntos, calculada optimistamente. Son 10 puntos abajo. Son 10 puntos abajo. Ese segmento del sector de menores ingresos va a tener una pérdida del 10% en términos reales de sus ingresos. ¿Querés otra en el mismo plano? Las asignaciones familiares. Ajá. Vos sabés que en todo el sistema salarial argentino hay, en todos los convenios, una cuestión que es zona desfavorable. Sí, sí. Que es reconocer que en determinada zona la vida es más cara, entonces los que trabajan en esa zona tienen un plus. Cuando se puso la asignación universal por hijo, se asumió que también tenía que haber un plus en esa asignación, porque en realidad era el reconocimiento de una realidad nada más. Bueno, el gobierno, en busca de recortes, decidió eliminar ese plus diciendo que era un privilegio. Ahora lo han suspendido por 30 días porque se le armó un lío bárbaro, no solo con la gente, sino con los gobernadores de las provincias del sur, que dicen, nos van a explotar, es un desastre lo que ustedes están haciendo. Y lo han... En 30 días cuando la gente se olvide. Pero la síntesis es ajuste, ajuste, ajuste. Y sobre todo, vos fijate que te estoy hablando de que son con los que menos pueden protestar. Es un tema, ¿no? En ese sentido, dejo sentada una preocupación. La noticia de que la CGT se reunió ayer en Casa de Gobierno con el gobierno para pautar una actitud, digamos, no conflictiva en función de las cosas que vienen por delante, creo que es algo que tenemos que mirar con mucha preocupación. Paso Heller.